90.1. La boca que provoca. La boca que provoca. Nahuá. Vuelve a Sumo. El sábado 18 de junio a las 21 horas, Nahual se presenta nuevamente en Sumo. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3666, Lanús Oeste. Sin molestar a nadie, tomaremos algo. Banda invitada, La Condena de Caín, capacidad limitada. Entrada general, 20 pesos. Anticipadas en Locuras de Flores, Mandinga Rock de Lugano, Lichi de Lomas de Zamora, Transilvania y La Cueva de Lanús, y El Búho y la Tribu de San Justo. Sábado 18 de junio a las 21 horas, Nahual en Sumo. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Los presos tienen un disco. Camino sobre huellas, Preso de estilo. Su primera producción independiente de estudio. Preso de estilo. Conseguí su producción en todos los locuras y en las disquerías del palo. Es que yo no entiendo el juego que hago. Preso de estilo. El rock sale a las calles. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. Torcaza pone todo su rock al alcance de todos. Ingresando a www.torcaza.com podés descargar la discografía completa totalmente gratis. Los tres discos, Torcaza, Egoísta y Crónico, están al alcance de todos. Al final, nunca la vieron llegar. No pierdas la oportunidad. Ingresa a www.torcaza.com y descarga toda la discografía de Torcaza. Llevamos el rock nacional. Llevamos el rock nacional. De la boca a tus entrañas. Cruza los cables. ¡Rock and roll! Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Me imitan todo. Yo hago porque quiero, ellos porque quiero. Yo hago la viola y yo hago la viola. Cruza los cables. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Convencionalmente abrimos este programa. Estás escuchando Cruza los Cables. ¿Quién te habla? Sabrina Coppola, la productora de este programa. Y en este momento, quien está reemplazando a nuestra amiga Jackie Mainar, a quien le mando un fuerte abrazo. Estoy aquí con la mesa de notables, como Jackie bien dice. Aquí a mi izquierda, aunque no se note, mi primo querido Fernando Coppola. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Ah, bueno, me encantó. A mi derecha, pero por qué no también del lado zurdo, lo tengo a Ariel Presti, que nos va a hablar de música. ¿Cómo va, Ari? Pues todo bien, tengo una linda tarde. Linda tarde, sí. ¿No? Sí, ¿por qué no hace tanto frío? No, está intermedio, no hay frío ni calor. Bueno, pasamos el muro de los machos de la mesa y la saludo a mi amiga Susana Díaz. Susi, ¿cómo va? Buenas tardes a todos, ¿todo bien? Bueno, aquí estamos nosotros en Cruza los Cables. Hoy es un sábado muy lindo, no hace tanto frío. Y estamos muy contentos porque es el programa número 40. Y la verdad que en nuestro blog www.cruzaloscables.blogspot.com, donde puedes escuchar el programa durante toda la semana, tenemos, loco, más de... Espera que me fijo. 11.200 visitas. ¡Epa! Un montón de gente. ¡Epa! Es una bocha de gente. Un montón de gente. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha desde afuera del país, que son unos capos totales, tipo Rama. Pará, que nos escucha desde Brasil. Hay gente que nos está escuchando desde afuera del país. Hay gente que nos escucha desde afuera del planeta. O sea, somos... Eso estoy seguro. No, la señal viaja. Eso lo siento. Eso lo siento. La señal que se pierde en el éter, se va y se va. Viste que te canalizas un poco. Yo me canalizo. Uno se vuelve... Esas cosas se vuelve señal de radio. Me penetran. Bueno, pero esto es una pequeña venta, no lo vamos a hablar más adelante. Por ahora te voy a invitar a vos que nos estás escuchando y que tenés la mejor onda de acompañarnos a degustar de un temita musical, ¿no? Dale. Vamos a escuchar a Babasónicos, Patinador Sagrado. Bueno, pero es un día... Bueno, no importa. Es la crisis, o sea, de los 40. Es la crisis de... Claro. ¿Es la crisis de los 40? Es la crisis de los 40. Y son cosas que pasan en todos los ámbitos. Sí, ¿no? De la vida. De la vida, del éter. Bueno, tuvimos una falla, la falla de los 40. Por algo los 40 tienen una canción, ¿no? Medio pedorra, pero la de Ricardo Arjona es la de Señora de las cuatro décadas. Bueno, igual le mando... Esa es la de Señora, no le quita años a su vida. Sí, exactamente. Ponga la vida a sus años, que es mejor. Hay que fusilarlo. Dios. Arjona. Bueno, no importa, pero ¿sabés qué? Ángel, que nos está operando del otro lado, tiene la mano mágica y pudo hacer sonar este tema. Yeah. Otra cosa que escuchar tu voz, esa voz de garganta mugrienta, que empieza a curarme y me alenta. Voy contra corriente a surfear con vos, porque no hago otra cosa que escuchar tu voz. Un estado de trance profundo me ha metido en un plan vagabundo. Trance como chiva, boogie, zomba, dicto sónico. Trance como chiva, boogie, zomba, dicto sónico. Trance como chiva, boogie, zomba, sónico comienza. Yo llego hasta aquí. Dime putos por un año, los chulos son rayos. Una fiesta con patinas, vamos a fingir que vienes. Para, chequea, mira, escúchame bien. Chequea mi tempo, chequea mi tempo. Hipnotizándote voy a lograr reparar. Parar el tiempo, y si yo te pregunto, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Nadie podrá saber a ciencia cierta dónde ocurrió tu cambio de cabeza. Tira la llave, fue mi laboratorio, y te liberaré del purgatorio. With the holy swing, no chicano, mis cortinas hablan hispano. Pero Pero claro que sí, aquí estamos debatiendo sobre los comienzos y los finales de Babasónicos y los gustos y desencantos. Así que nos podés escribir al 15 57 65 27 68, mandanos un mensaje de texto que nos encanta. Cuando tenés cosas buenas y malas también, copate. 4951-3139, llamanos por teléfono, dejanos besos y abrazos que somos re divinos, re copados. Bueno, Fer, estaríamos acá. Me gusta el moche. Bueno, sí. Bueno, ¿qué onda? Extraterrestres y Marines. Extraterrestres y Marines. Bueno, no voy a hacer nada revelado. Estamos voy a hablar de películas que, en las que coinciden, se enfrentan extraterrestres, alienígenas muy malos que vienen por nuestros recursos, principalmente el agua. Es más o menos uno de los. Estoy muy resfriado. Ah, bueno, pero no se notaba, me encanta, me encanta la voz que me sale resfriado. Me encantaría. Resfriado por la vida. Claro, si no estoy pasado de rosca, estoy resfriado. Es como para decir rock and roll. Puede ser, pero no lo voy a decir. Bueno. Se enfrentan extraterrestres. Las películas estas donde se enfrentan los extraterrestres contra los marines norteamericanos, estadounidenses. En las que, como decía recién, no voy a decir nada revelador. Pero en realidad, aparte. Por más que uno no quiera ponerse a buscar tampoco, los yankees son demasiado expertos en el entre líneas, ¿no? O sea, son bastante obvios. Son bastante explícitos. Muy evidentes y bastante predecibles. Pero en realidad lo que me gustaría es plantear un problema que viene a ser la naturalización de ciertos mensajes hollywoodenses en este tipo de cosas. ¿A qué digo naturalización? A que nos acostumbramos y lo vemos como algo natural o como un cliché de género. ¿Hablas del ombligo del mundo? De que, ¿cómo? Que ellos son el ombligo del mundo. Las cosas siempre le pasan que a ellos. Ahí. Y lo que no se da cuenta, ellos son la pelusa del ombligo del mundo. Pero lo que voy es a lo irónico, en que ellos siempre les gusta mostrarse víctimas de un nivel de destrucción tan feroz y tan terrible, que es exactamente el mismo que ellos le propinan a muchos países en el mundo. O sea, si ustedes vieron la última película, que la tengo en el otro lado de la hoja, que es Invasión al Mundo, Batalla a Los Ángeles. Todo esto que estoy diciendo se inspira en que hace unos días, hace dos semanas atrás, vi esta película y me fascinó. O sea, me fascinó hacer este planteo, ¿no? La película es, no solamente es mala, sino que roza lo patético y está tan abarrotada de lugares comunes y de cosas de formulitas conocidas, frases muy de Marines. O sea, la película, por aparte los Marines son invencibles, ¿no? Termina la película y voy a decir el final y no me importa nada porque, a ver... Porque es mala, porque no te gustó. Vamos a decir una cosa. Las películas de género, las pochocleras, las más pochocleras, las más hollywoodenses, o sea, todos sabemos el final. Sí, claramente. O sea, claro. donde la película de género no tiene el final que esperamos, nos defrauda como película de género. Ajá. Todos sabemos el final. Lo entretenido de una película de género es ver cómo se llega a ese final. O sea, cuáles son las características más... Pero en realidad estamos hablando siempre de lo mismo. Sí. O sea que es obvio... que los marines norteamericanos, porque son los tipos más capacitados del planeta para vencer una fuerza que nos supera, aparte es ridículo, ¿no? Porque claramente siempre es una fuerza que nos supera. Hay otro tema muy importante que es que a los yanquis los únicos que los pueden superar, ¿no?, son los extraterrestres. O sea, acá en la Tierra, olvídate. O sea, claro. Esto ya estoy hablando un poco, ¿no?, de los mensajes en esa especie de entre líneas, entre comillas, que estoy haciendo acá con los deditos, de las películas norteamericanas. ¿Pero qué iba con esto? Qué fácil me pierdo, es increíble. Es el resfrío y la crisis de los 40. La crisis de los 40 programas. Bueno, pero volviendo a lo que estaba antes. Entonces, claro, como son invencibles, en un momento ya cuando está terminando la película, un tipo los recibe a los marines que habían descubierto cómo era que se vencía a los extraterrestres, que siempre es de una manera muy estúpida. Siempre es por hacer. O sea, los extraterrestres al final tienen un punto débil que es la estupidez, se supone, ¿no? Como claro, todos los enemigos de los yanquis. Nadie es más inteligente que ellos. Que los marines. No. Tienen mucha tecnología de pedo, la heredaron. Claro. O sea, se la encontraron en el medio del cosmos y dijeron, usemos esto para sacar el agua a los terrestres. Ay, vienen todos, ¿no? Los extraterrestres de, no sé, de Urano. Y entonces agarran y le dicen, bueno, ya está, son unos valientes, los condecoran, no sé, no me acuerdo. Cuestión que agarra y le dice, sírvanse un desayuno, váyanse a bañar, porque están todos ensangrentados, váyanse a bañar y desayunen. Y al rato los ven a todos pertrechados de vuelta con las armas y dice, pero ¿qué hacen, loco? Vayan a desayunar. Desayunamos hoy a la mañana, tenemos mucho que hacer. Y se van de nuevo a combatir. Claro, lo que pasa es que con los yanquis pasa eso, ¿me entendés? Indignante, ¿no? Los soldados siempre están limpios, siempre ya están comidos, las minas se levantan siempre maquilladas. Después de tener una noche de sexo desenfrenado, siempre están pintaditas y muy prolijas. Son los yanquis, y sobre todo, hablando de esta cuestión de la pulcritud, son un ejemplo de valentía y de honor. Toda la película van a ver que los tipos, primero siempre hay un general que tuvo, perdió soldados, entonces los demás soldados lo miran con odio porque siempre. Y acá está el hermano de uno de los soldados que murió. Es increíble cómo tienen un glosario de cosas que tienen que poner para que la película no deje de ser entendida, supongo yo. O sea, siempre se repiten las mismas gansadas. Y como son eso, ¿no? O sea, los tipos siempre muestran permanentemente que son un ejemplo de valentía, honor, son sinónimo de la libertad. Y ahora digo, ¿por qué hacen estas películas? Yo creo que hay un objetivo implícito, ellos pretenden que sea implícito, en estas películas. Por un lado, para el público yanqui, tiene que ver con que en el medio, vos pensás, estamos hablando de un ejército que está permanentemente en guerra, históricamente, nunca dejaron de estar en combate, siempre están en algún lugar del mundo hinchando las pelotas y generando, cuando digo hinchando las pelotas, estamos hablando de masacres. Es que eso les da existencia, es como la empresa de la muerte es esa. Bueno, eso de empresa uh-huh. es algo que no logré confirmar, me gustaría que alguien que tenga los medios lo pueda decir, porque a mí hace un tiempo, a través de una norteamericana que conocí, muy involucrada en temas políticos, no una libre pensadora y nada más, me contaba que el ejército norteamericano es una empresa. O sea, está terciarizado el ejército en Estados Unidos. Es algo que estoy diciendo muy al estilo Clarín, sin confirmar demasiada información. Pero es una empresa. O sea, una empresa que le brinda los armamentos y todos con un subsidio del Estado. Igual más allá del ejército, hay muchos miembros del gobierno que tienen empresas que luego van a proveer de servicios al ejército. Al ejército, exactamente. Pasó eso en Irak, y lo dice Naomi Klein en su libro, lo cuenta, como Donald Rumsfeld tenía un montón de negocios con respecto a lo que era el tema de seguridad, sobre todo con lo que era Irak. Claro, o sea, tiene que ver con un montón de negociados. Pero al mismo tiempo tienen una cuestión que es esta de que tienen que estar todo el tiempo llevándose bien con el público norteamericano, con el pueblo norteamericano, porque la verdad que no son buenos y no hacen las cosas bien. Entonces hay una cosa como de amigar al pueblo norteamericano con los marines, mostrándolos valientes y salvadores del mundo. Y creo que hasta incluso debe estar relacionado con el alistamiento al ejército. O sea, a través de las películas, estamos hablando de un pueblo que no tiene desarrollada inteligencia como, bueno, ¿no? O sea, siguen votando. Bueno, ya sabemos lo que son los yanquis. Entonces, por ahí, a través de una película, van y se alistan. Dicen, yo quiero luchar contra los aliens. Entonces, van y se alistan. Y al mismo tiempo, es alertar psicológicamente al mundo, mostrando su poder de fuego, porque hay algo así, ya para cerrar, que tienen las películas, es que uno está permanentemente esperando a que los marines, finalmente, pelen todo su armamento y su tecnología, porque hace falta que... A ver, quiero que muestren todo lo que tienen, loco. Entonces muestran unas cosas y tienen unas armas increíbles. Y generalmente son emulaciones de armas reales o son las armas reales que tienen. Entonces también hay una demostración. Así que bueno, no sé, estaría bueno que esto deje de ser una naturalización. Que se dejen de naturalizar estas cosas. Porque realmente cuando uno ve estas películas debería indignarse porque son un insulto a la inteligencia. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ve? ¿Quién habla de política? ¡No, pibe! ¡Esta es una reunión solo de Batman! ¡Acá llega mi amor! Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Como cada vez que escucho esta cortina de... Amélie Poulain. Bueno, esto representa la intelectualidad. La música esta. Totalmente. Claro. Así que es tu turno, Ari. Que bueno. Estamos hablando del libro tibetano de los muertos. Claro, wow. Es un libro con el título ya, pum, lo compro o no lo compro. Lo compro. Claro. Yo estuve tentado a comprarlo en la Feria del Libro. Está es un bueno, clásico. Bueno. Pero en la Feria del Libro no se encuentran precios económicos, así que preferimos comprarlo en otro lado. Sí, o que los regalen también está bueno. Está o robarlo. Bueno. Eso sería robarlo, ya hablamos de eso. Hablamos de eso, sí, es cierto. Bueno, el libro tibetano Los Muertos es la traducción occidental de unos manuscritos del siglo VIII que recopilan la tradición del fundador. O sea, están míticamente escritos por el monje Padma Sambhava, que es el monje fundador del lamanismo, ¿no? Los monjes lamas en el Tíbet. Claro. Lo que dice este libro, bueno, la traducción oriental es bardo todol. Está hablando del bardo. ¿Qué es el bardo? Es el estado intermedio entre que uno muere y reencarna. ¿Sí? Qué loco. O sea, nosotros nos morimos, nuestra conciencia, nuestro espíritu, como quieras llamarlo, vaga por este estado, el bardo, 49 días, dicen ellos. Estos 49 días son una cifra simbólica que sería 7x7, ¿no? 49 números sagrados en todas las religiones del mundo, es el 7. Y bueno, vaga por este estado y antes de reencarnar, y este estado es un estado de transición de la conciencia, ¿no? Y está muy, muy emparentado a ciertos estados de alteraciones de conciencia, percepciones extracorporales, ¿no? Cuando hongos. Hongos, y LSD y todo, claro, eso. De hecho, alguna de las traducciones más famosas de los 60 de este libro la hizo Timothy Leary. Timothy Leary era el que introdujo el LSD. LSD poderoso, ¿no? Que había en los 60, que cobraba las nucas así. Y se veían cosas. Se veían cosas y la gente dejaba el cuerpo, ¿no? Y experimentaba la muerte de una manera. Porque dejabas de ser el yo. Y bueno, te volvías, te fundías con todo lo que te rodeaba. Vos me dijiste que Harrison tenía... Harrison. Sí. Con Harrison tenía unos viajes muy locos. O sea, a veces pensaba que se moría porque era eso. ¿Viste? Estás en un punto que tenés que abandonarte. Bueno, ellos incluso viajaron a la India mucho tiempo. Como creo el que ahí salió... Sí, igual ahí se encontraron con Maharashi. Maharashi era un chanta terrible que quería tocar a las chicas que era el Sai Baba de... El Sai Baba de Capuzoto. El Sai Baba del rock. El Sai Baba de... Bueno, entonces esto... este libro es como de un tipo de recitado que cuando la persona muere, ciertos monjes lo acompañan y empiezan a recitar pasajes del libro, y eso acompaña, porque ellos dicen que el último órgano en morir es el oído, ¿no? O sea, y como que a través del oído ese recitado acompaña el alma que se está despegando del cuerpo a ingresar al bardo. Cuando ingresa al bardo tiene que tener ciertas cosas claras para poder reencarnar en algo superior, ¿no? Al bardo es el estado transitorio, claro, el estado post-mortem, digamos. Es como una escala. ¿Es la etimología de la palabra bardo esa? Sí, capaz, porque bardo, vos pensás que, ¿qué es un bardo? Un bardo sería como un quilombo, como una situación claro, de lío. Un lío muy grande, está todo mezclado y uno deja de ser uno. Sí, igual atenti, porque bardo. Que bardo no sea, o sea, está mal que bardo sea sinónimo de quilombo. Pero quilombo es otra cosa. A mí el bardo me gusta, pasa que no todos los bardos son iguales. Claro, no todos los bardos son iguales. Claro. Y en algunos te tenés que morir para llegar. Exacto. Totalmente. Entonces, y bueno, se produce mediante esta audición, la liberación del alma, y para cuando uno reencarga lo haga de la manera más suave posible, que entre en la nueva vida y vuelva a la realidad de una manera más suave y más elevada, viste, para que no vayas a caer en un gusano, ponele. Claro, una cosa así. Sí, repitiendo los mismos errores. Los mismos errores. Como la superación espiritual de no sé qué, o la limpieza espiritual. La limpieza espiritual, sí. O capaz que a veces está bueno reencarnar, prefiero reencarnar en 100 gusanos, si no en Macri, poner una cosa así. Claro. Bueno, si no, pero personas... claramente hay una escala evolutiva. Okay, no escala evolutiva. Jamás reencarnar en Macri. No, no sé, sería como... Se para arriba siempre. Totalmente. Sí, bueno. Porque incluso el gusano hasta puede llegar a ser más útil... a la tierra, por lo menos. Es más nutritivo. Ponele, sos una lombriz. Claro. La lombriz es súper nutritiva, ¿no? La tierra. Sí. Prefiero no ser y es lombriz. Noble, las lombrices son nobles. Ni hablar. Pobre lombriz, que encima se la ensarta en un anzuelo. ¿Viste? Y ayuda a pescar. Bueno, vamos... yo voy a leer... No, a leer no. O sea, está dividido en tres partes. Y bueno, las tres partes serían... La primera parte describe el momento de la muerte. Este momento de la muerte es cuando ocurre. Se llama estado transitorio del momento de la muerte, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Si no. Claro. La segunda trata acerca del momento inmediato después de fallecer. Y este es estado transitorio de la realidad, que es esta otra realidad, el llamado bardo. Y la tercera parte maneja las cuestiones prenatales. Estamos hablando acá de que estamos sumergidos en esta cosa que no sabemos qué es, intermedia. Claro. Y que vamos a nacer, ¿no? Sí. Entonces, es cuando uno se... O sea, la conciencia, ponerle, reingresa en el cuerpo de un bebé, no sé, o algo que está formado que todavía no es nada, y cuando nace se produce la conjunción de la carne y el espíritu o la conciencia. O sea, que contempla todas las partes. Claro. Estado transitorio del renacimiento, se llama este. Y bueno, eso es el libro tibetano de los muertos, léanlo y mueran. Para que no te asustes en el caso de que te suceda. Joya. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, ni vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. Buen desplante al vendedor ambulante, es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón

estábamos escuchando es el Movimiento contra la Intolerancia. Es una organización española de las mejores bandas de rap de España que se reunieron para militar contra la intolerancia, contra el racismo, contra la xenofobia, tema de que nos va a hablar Susy Díaz en el día de hoy. Casualmente o causalmente vamos a hablar de xenofobia. Vamos a hablar del rechazo al extranjero, ¿no? Sobre todo una de sus formas en las que se manifiesta, que tiene que ver con el racismo. Sí. Bueno, si hacemos una búsqueda rápida de cómo se ve esto en los medios, lo que vamos a encontrar en su gran mayoría tiene que ver con noticias que tienen que ver con agresión, ¿no? Con estas peleas de escuela, entre compañeritos. Sí. Por ejemplo, esta semana hay una nena de 10 años que la golpearon en La Plata porque era paraguaya. Ah. Sí, básicamente. Bueno, sin embargo, creo que hay muchos más ámbitos, ¿no? Donde esto se manifiesta y que los medios también olvidan de mencionar o al menos no le dan trascendencia. En el contexto internacional, podemos hablar de algunas políticas que están adoptando algunos países como Italia o Francia, ¿no? Que son los principales, los que encabezan este reclamo. Sí. Y porque también, bueno, son uno de los principales destinos desde esta parte del planeta, desde América, o más bien desde los países africanos, ¿no? Que son los que generalmente van a parar a estos lugares. Sí, dicho sea de paso, en gran parte de África se habla francés. Claro. ¿No? O sea, es como hay colonia, fue colonia. Ah, sí, obviamente, hay una cuestión histórica. Bueno, los representantes de estos reclamos, bueno, son sus mandatarios, son Silvio Berlusconi y Nicolás Sarkozy. ¿Qué están pidiendo estos señores? Que se modifique el tratado de Schengen, si es que se pronuncia así, que es un tratado que se firmó en 1985. Ahora, este tratado se firmó pensando en eliminar las fronteras al interior de Europa para que fuera más fácil el movimiento de trabajadores o de turistas, ¿sí? Que al ingreso, que vos como turista ponele, al ingresar a cada país no tengas que hacer todo una cuestión de trámites interminables, sí. ¿No? Bueno, pero ahora, con toda esta cantidad de inmigrantes ilegales que están entrando a estos países, sobre todo Francia es la que se está quejando, sí. Bueno, hay muchos movimientos de ultraderecha que están pidiendo modificaciones en este tratado, ¿no? Ahora, la cuestión no está muy clara porque lo que están diciendo obviamente, bueno, es cierran las fronteras internas ante situaciones excepcionales. Ninguno de los dos aclara cuáles son las excepciones, ¿no? Claro que es una situación excepcional. Todo hace pensar que el decisor acá va a ser el color de piel, ¿sí? Pero bueno, todavía no está cerrado este tema, todavía se está hablando porque hay muchos países involucrados en este tratado, obviamente. Sí. Así que bueno, hay una esperanza de que haya una voz al menos un poco más centrada en este tema y pueda frenarse este movimiento de ultraderecha. Ahora, en el ámbito nacional, ¿dónde se manifiesta la xenofobia? Ya dijimos recién, bueno, en este tipo de episodios pequeños entre los más chicos. A una escala un poco más grande tenemos en aquellas situaciones en que están involucradas las clases bajas, como puede ser la toma de viviendas, ¿no? Que es lo que generalmente, es lo que últimamente se está dando, ¿no? Sí. El problema de la vivienda. El año pasado lo más grande que tuvimos fue la toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati, ¿no? Que fue como un disparador de muchas voces que estaban calladas, ¿no? Porque es como que la gente sabe que está mal decir lo que dice con respecto a los inmigrantes, pero cuando se da un suceso de este tipo, nada, es como que hay un permiso de corto plazo en donde vos te mandás y decís una gran cantidad de barbaridades, sí. En contra de nada, de algo que es un poco más complejo, ¿no? De decir, bueno, culpar a un boliviano, a un peruano, a un paraguayo. Esto va desde aquel vecino que te cruzás, o bien, y lo que es peor, ¿no? Algunos dirigentes. Acordemos, ¿no? De Mauricio Macri quejándose de la inmigración descontrolada, ¿no? Y de las mafias. Y decía, ¿no? De por qué la ciudad tenía que hacerse cargo de los problemas habitacionales de los países limítrofes. Bueno, ya este es un caso como ya de por sí que decanta de... Es un máximo exponente de lo que es las diferencias ideológicas y claro. De lo que es prácticamente la ultraderecha, porque... Claro, sí, comentamos como... que no puede dar ejemplo de ese tipo con ese tipo de comentarios. Es el representante per se de este tipo de pensamiento que no va más allá de la frase, porque en ningún momento creo que analiza la complejidad del problema. Bueno, más allá de estas voces, creo que también hay que pensar en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué hicieron en él? Mientras tanto, apliquémoslo a este problema del Parque Indoamericano. Profundizar, eso fue lo que hicieron. Actuaron como vías, como canales, ¿no? En donde el movilero se limitaba, donde el rol del periodista se limitaba a poner el micrófono al vecino, al que estaba supuestamente damnificado por este problema, en donde el vecino, obviamente, no se despachaba con todos estos comentarios xenófobos y en donde el periodista jamás repreguntó nada, en donde jamás se cuestionó, ¿no? No, disculpe, a ver, pongamos un poco más en claro las cosas. Creo que nada, el silencio es también una forma, ¿no? de avalar este tipo de discursos. Ahora, yo también me puse, ¿no?, a pensar en por qué este rechazo, ¿no?, al extranjero. Y de algún lado viene este miedo al extranjero. De algún lado tiene que venir o algo te está justificando, ¿no? Y para tratar de responder esto, bueno, tomé una parte chiquitita de lo que es el libro de Aníbal Fernández, sí. Son ceras argentinas y otras yerbas, donde me parece interesante, ¿no?, la postura que él tuvo con respecto a lo que es el problema del racismo, cómo se posicionan los medios. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco de esto, de cómo ven los medios el tema del racismo. Perfecto, entonces. Nos quedamos bicicleteando un poco sobre nuestros hermanos bolivianos, paraguayos, latinoamericanos en definitiva, y tan de este lugar como nosotros, y que si hay alguien que realmente venga con todas sus raíces de esta tierra, loco, yo lo felicito y que tire la primera piedra. Por lo que nos respecta a este momento, recordá que seguimos en Cruzar los Cables en el programa número 40. Te puedes comunicar con nosotros al 4951-3139 o mándanos un mensajito al 1557-65-2768, loco, y mandale un saludo al verdulero de tu casa o al chino con el que siempre seguramente lo visitas todos los días y le vas a comprar. Yo con los chinos me llevo genial. Sí, yo también. Con alguno que otro que, como cualquier gil del barrio, tenga la nacionalidad que tenga, es un gil y punto, ¿no? Claro. O sea, pero... Ni hablar. Bueno, a mí lo que me interesa, hablando un poco del extranjero, es del tema extraterrestres y marines. Y bueno, yo entiendo que... Fue por ahí. Claro. Perdón. Sí, te están por abducir, eso es una señal. Sí. Bueno, sí, estaría bueno hablar un poquito de, ya que decíamos, este mensaje subliminal, si se puede decir, o bastante intencionado, del cine norteamericano en lo que hace a las guerras, a las invasiones extraterrestres y el papel de los Marines. Estaría bueno ver quiénes son los Marines. O sea, los Marines, estos que acá son los héroes que todos queremos que salven el planeta... Uh-huh. Y que están totalmente preparados para repeler cualquier invasión extraterrestre, eso nos queda claro después de muchos años de Hollywood, son los que en 1954 invadieron Guatemala, apoyados por bombardeos en esa época. Estamos hablando de la realidad, no de la ficción. Estamos hablando de la realidad, estamos hablando de que desde que 1900, más o menos por fines de la década del 20 y principios del 30, en Nicaragua, los Marines que vinieron a apoyar el gobierno de facto de Nicaragua y todos los intereses norteamericanos en su tierra, fueron expulsados por Augusto César Sandino y sus tropas, que eran tropas guerrilleras que no tenían absolutamente nada más que machetes, cuero en las patas para no romperse los pies en el monte, y todos los fusiles que podían robarles a los Marines. No solamente les ganaron, sino que aparte se fueron aterrorizados. Y todas las batallas que perdió Sandino fueron en función de que fueron bombardeados por la Fuerza Aérea Norteamericana. Estamos hablando de tropas norteamericanas en países latinoamericanos. Sí. En 1952 pasó lo mismo, esta vez al servicio de la United Fruit Company, que es una compañía muy conocida, sobre todo en Centroamérica y el norte de Sudamérica, porque eran los famosos países bananeros. Uh-huh. Sí. Bueno, eran... empresas prácticamente, los países de esta United Fruit Company, que eran los que se llevaban las frutas y tenían a precio, o sea, habían comprado medio país y tenían un montón de hectáreas que sembraban según sus intereses y sus necesidades económicas. Sí. Y cuando en el en el 52 el presidente democrático que vino después de la dictadura, que se llama Juan José Arévalo, hizo la reforma agraria, dijeron los Marines: hay que defender al United Fruit porque se está quedando sin... la están perjudicando. Invadieron. O sea, los Marines se hicieron de goma a un montón de campesinos, a miles de campesinos guatemaltecos. Y así hay un montón de historias. Hoy tenemos lo que es Afganistán, lo que fue Irak. Es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta cuando estamos viendo presuntos héroes en una película norteamericana, quiénes son realmente, y que siempre son ellos los malos de la película, son ellos los invasores. Y bueno, quería hacer esta breve reseña. Y si quieren ver las películas, estas es Invasión del Mundo, Batalla de Los Ángeles, y otra muy interesante también, Independence Day, que ya es el colmo de la ridiculez. Y bueno, para entonces reforzar un poco lo que son los códigos yanquis, sabe que lo que estás viendo en el cine es también lo que hacen en la realidad. ¿Los vamos a invitar a escuchar un temita? Dale. Es un tema de Pearl Jam, mejor dicho, de los Ramones, por Pearl Jam. I Believe in Miracles. Genial. Oh, cadenas para el rock and roll. Cruza los cables. Pero el euro no existía. Dije el móvil con Amado de mi gatita de Angora. No moleste a la señora, contestó el contestador. Ahora la vida es cuera. Y aprendí que estar quebrado no es el infierno del Dante. Ni un currículo brillante. La lámpara de Aladino. Cuando me hablan del destino, cambio de conversación. Tercera y última parte de la trilogía Say No More. Muy buena, muy buena. Cosa tremenda. Qué fuerte. Este es un material prácticamente inédito de una noche, creo que en algún bar de Barcelona, en esta dupla. Todavía están ahí. Para mí todavía están, sí, están ahí. Es que el disco este, que seguramente se habrá grabado en una situación medio pirata, sí. empezado, valga la redundancia, y termina sin finalizar. O sea, no se sabe de cuántos discos componen toda esta noche realmente. Es una sinfonía. Se cansó de grabar y se fue. Ni hablar. A ver, de cómo era. Ari Presti, tenemos la tercera y última parte de nuestra trilogía. Vamos a hablar Say No More. Claro, Say No More, justamente en este momento, esta parte se transforma más adelante en Say No More. Estamos hablando de Charly García, que dijimos que termina Serú Girán, se separa porque Pedro se va a tocar con Pam Metheny. Y bueno, que estamos hablando del año 82, y ahí Charly arranca lo que se llama su carrera solista. Ajá. Que después lo va a hacer reconocer por un montón de discos y discazos que sacó, que son impresionantes, muchos. En el 82, Raúl de la Torre filma Pubis Angelical y él le compone la música. Y también saca ibas a decir algo. No, dale. Saca Yendo de la Cama al Living y los edita como disco doble. Un disco para llorar. Un disco para llorar y para reír, bueno, y todo, de los dos lados. Es buenísimo, buenísimo. Increíble. Ahí está Inconsciente Colectivo, Yo No Quiero Volverme Tan Loco, y después de la parte de Pubis Angelical, unas melodías con muy el loco. Piano muy locas, que y son para delicadas. La película Lo Que Vendrá. Sí. Claro. Él actuó, creo, en la película Lo Que Vendrá. Sí. Él actuó también, sí. Hizo de enfermero. De enfermero, sí. Loco. Bueno, después en el 83 saca Clics Modernos. Acá Clics Modernos, la cabeza de Charly da un paso más adelante, se influye mucho de la época de los 80, toda la modernidad que venía de Nueva York, ¿no? De la new wave, Bowie, ¿entendés? O sea, y sintetizadores y eso, el sampleo, o sea, hay en la canción nos siguen pegando abajo, ese sampleo que empieza bueno, estoy verde, no me dejan salir, no me dejan salir, perdón. Claro. Sí, que el loco descubrió, ese James Brown, dijo, uy, mira esto. Fue jugando claro, de esa manera infantil, o sea, y ese James Brown, James Brown estaba en una cinta y él empezó a tocar eso y ahí no, así compone un montón de canciones y bueno, ¿qué pasa? La crítica, viste, de costado, así le entró a mirar y dijo, ¿qué pasó acá? No llegaron a entender del todo, como siempre les pasa a estos monstruos, claro, porque esperaban también, no sé, la cosa sinfónica que venía de antes o la cosa, la delicadeza, y descorchó con esto que cada canción es otros grupos hacen discos enteros con cada una canción. Que igual la crítica siempre evoluciona 20 años después, ¿viste? Y sí, por eso, bueno, sí, qué sé yo, estas cosas de la crítica. En el 84 saca Piano Bar, y en Piano Bar ya es más una cancioncitas delicadas, más piano. Unos pianos. Más bar. Baja un poco más a la cosa del bar, ¿no? Claro. Un concepto bar. Y los videos, que a veces filma una serie de videos que lo filma en la sala de ensayo, los famosos videos de Piano Bar. Sí. Que se lo ve a Fito también, tocando ahí el órgano y el teclado. De frente esta vuelta, porque viste que a Fito siempre frente, lo ponía de espalda. Ponía de espalda, pero en el video lo pone de frente, pero le hace que se tape, bueno, capaz que era Fito, la cara con los pelos. No, yo creo que eso es una idea de García, porque García siempre lo quiso, o sea, siempre supo que Fito era un grande, claro, también, y no quería que le haga sombra. Claro. Desde ponerlo de espaldas al público hasta hacerle tapar con sus propios culos, hasta la nariz. Tremendo. Bueno, Guancate ese defecto, un temazo, es en Piano Bar, y bueno, Piano Bar también. Después en 85 saca Tango. Tango es con Pedro Aznar. Ese es el que está el tema con no sé cuántos denarios. No, ese es Tango 4. Es Tango 4, es el 90. 30 denarios. Es tremendo. Puede ser un paréntesis, hoy toca Pedro Aznar, ¿eh? Ah, hoy toca Pedro Aznar. Sí. ¿Te gusta Pedro Aznar? Mucho. Sí, se nota. En el 87 saca Parte de la Religión, y a veces uno de los discos que más me gusta, Parte de la Religión. Acá tiene el tema que hizo también en colaboración con Spinetta, con el Flaco, que en teoría iba a ser un disco. O sea, se juntaron para hacer un disco y llegaron, llegaron solamente un tema. Y si lo buscan por YouTube, ahí está el video en un programa de Pepe Liachev, ¿viste? Así de esos programas que se dio. Algunos están en Canal 7 y los tiene a los dos y los está entrevistando a los dos. Y después pasan al estudio y tocan Rezo por Vos. Un proto Rezo por Vos, porque te das cuenta que todavía no está cerrado del todo. Qué groso, el tema que iban a sacar después en el disco, pero están como... Y a veces se pierden, ¿viste? Pero está bueno porque te das cuenta que se están divirtiendo los dos, ¿viste? Sí. Es una lástima que ya se ha roto después eso. Y bueno, en parte de la religión también tiene Adela en el carrusel, ese Necesito tu amor, es el disco con que abre, que es un temazo tremendo. En 89 saca Cómo conseguir chicas. Y Cómo conseguir chicas, una vez le preguntaron a Charlie cuál era el disco que más le gustaba de él y dijo este, Cómo conseguir ¿ese? Chicas. ¿Ese? Sí. Que fue como uno que tuvo el perfil bastante bajo en relación a los demás, ¿no? En relación a los demás, no sé, sí, es el que tiene funky. El que tiene funky, Anedonia también tiene, un disco bastante denso. Sí. O sea, acá es muy introspectivo, capaz le gusta por eso. Suicida, hay un tema llamado Suicida, que es un temazo encima. O sea, vos lo escuchás y es buenísimo, o sea, pero de lo que habla también, claro. Un toque... hay que decirlo también, es la época más reviente de Charlie, ¿viste? O sea, Charlie sí. Entra en una barranca de en un punto se entra a divertir bastante, claro. ¿No? Pero eso empieza a mellar un poco en su cuerpo, ¿no? Y en su cabeza y en la forma en que se maneja. Y eso se va plasmando en todos los discos. Igual en estos discos que estoy nombrando hay una genialidad impresionante. Sí, bueno, eso es una línea. Es una línea del permanente en Charlie hasta por ahí, ¿no? En el 90 saca Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y este disco, más o menos la crítica lo vio medio como diciendo, no sé, ¿no? Por el himno. Por el himno, o sea, claro. De hecho le hicieron un juicio, que es muy loco por no sé, mancillar el espíritu patriótico, una cosa así, viste, tiene el nombre del juicio por el tema del himno. Uh-huh. También en el 90 saca Tango 4, que es acá el disco que vuelve a retomar con Charlie. Uh-huh. Con Pedro Aznar. El tema Miente es el tema Vampiro, es también sí, bastante denso, y 30 denarios también, sí. que recita Alfredo Alcón, los pasajes de la Biblia, del sí. Nuevo Testamento. Y el 94 saca uno de los discazos para mí también, de los últimos. Sí. El 94 hace dos cosas, primero MTV Unplugged, uh-huh. Que ahí está María Gabriela Pumer, acompañando en sí. una belleza total. Increíble. Que también es un buen disco. Y después La Hija de la Lágrima. La Hija de la Lágrima es una ópera. Es como una cosa muy... Para mí, desde mi punto de vista, es la encarnación de lo último que le quedaba de esa chispa, ¿no? Y él, en un punto, es un disco muy denso y oscuro. Tiene una oscuridad impresionante. Este está diciendo lo que él está pasando por dentro. En un punto, por ser Charlie García. Por haber sido Charlie García. Eso es mi interpretación, ¿no? Claro. Por haber sido... Y, o sea, en un punto es la carga de ser él, ¿no? Y la carga de darse cuenta de lo que le está sucediendo a nivel salud, ¿no? Una reviente mental. O sea, claro. Hay un tema que llama Andan. Andan habla del delirio de él, ¿viste? Andan por ahí, siguiéndome y qué sé yo. Ah, ese redondel significa el infinito que ya estamos trayendo. El infinito del tema. El infinito del tema. Bueno, yo voy a pasar el segundo tema. El primer tema se llama, es como una abertura, Oberture, ¿no? Y después viene este tema, se llama Víctima, y escuchen lo que dice acá. Y escuchen la hondez de lo que está diciendo de Charlie. Thank you. Víctima de un sol extraño, de la libertad y de la soledad también. Temazo de la hija de la lágrima. Y un cariño de acá para mi coproductor Esteban Caliquio, que le encanta a Charly García. Le encanta, aparte esta época de Charly le encanta. Sí, absolutamente. Susy Díaz, rápidamente retomemos con la xenofobia en los medios y en la actualidad. Sí, continúo con lo que es la xenofobia y había hablado de Aníbal Fernández, que en su libro habla un poco al respecto de cómo es la percepción, ¿no?, con respecto a los extranjeros. Él habla de una soncera que dice que es para alimentar el imaginario de los pobres como productores de la violencia, de la inseguridad y del deterioro de las sociedades, ¿no? Que me parece que es un poco la explicación de por qué el miedo al extranjero, ¿no? Uh-huh. Es como el chivo expiatorio, como se dice comúnmente, ¿no? Lo que él habla es de que por lo general los argentinos se quejan de la cantidad de bolivianos que hay, de que te sacan el trabajo, sí, etcétera, etcétera. Habla también de una encuesta de la CEOP, que es el Centro de Estudios de Opinión Pública, que a fines de 2003 decía: los argentinos creían que la inmigración europea había contribuido a levantar el país, mientras que la inmigración actual contribuye al desempleo. Bueno, es como lo que hace él es tocar un poco de cuáles son los pensamientos preestablecidos, ¿no?, que hay en la sociedad con respecto a los inmigrantes. Y bueno, concretamente lo que tienen este tipo de argumentos es, bueno, nada más eso, de echar la culpa al otro, ¿no? Y no hacerse cargo de la complejidad, ¿no? De lo que sucede en el país, como puede ser, por ejemplo, lo que sucedió con las viviendas. Y yo me acordaba, de que un día un profesor en la facultad nos preguntó, ¿no? ¿Por qué cuando se quiere insultar a un hincha de algún equipo, por ejemplo, de Boca, se dice que es un equipo de bolivianos o de paraguayos? ¿Por qué estaría mal ser de esa nacionalidad? ¿Por qué tomamos como un insulto, ¿no? Que digan que nuestros jugadores son bolivianos. Bueno, de esto también se trata el pensamiento hegemónico, ¿no? Que demos por sentado que hay algo mal en ser de Bolivia, de Paraguay, de donde sea, y que no lo cuestionemos. Y la idea es un poco destruir este pensamiento hegemónico y generar nuestro propio pensamiento. Bueno, y como todo lo bueno dura poco, nuestro programa ha llegado a su final. Hemos estado conversando un poco de todo, así que esperamos que te hayan quedado las ideas un poco más claras y que hayas aprendido junto con nosotros durante